¿Terminaste la preparatoria y quieres seguir estudiando? Esta es tu oportunidad. Entra a la UNIT y sé un profesionista de éxito. Te ofrecemos un sistema completamente escolarizado, con horarios prácticos, en las licenciaturas de Diseño Gráfico, Diseño e Industria del Vestido, Mercadotecnia, Administración y Dirección Empresarial, Tecnología Educativa. También contamos con maestrías de Administración de Negocios y Educación. Nuestras instalaciones cuentan con aulas completamente climatizadas, maestros profesionales, centros de cómputo y una cafetería para que pases momentos inolvidables con tus amigos. No esperes más, visita nuestras instalaciones y sé parte de nuestra familia. Te invita UNIT CD Tampico.